puedo ver a todo Córdoba, Córdoba a mis pies. Si alguien sube, lo veré. Si alguien baja, lo sabré. Ya, todo está aquí al revés. En el castillo de Belmés algunas rocas no se paran, pero igual pude llegar. Aquí en la torre puedo sentir lo que es la antigüedad. Se oculta en esta torre. ¿Quién es el que dirige? El viento viene y vuelve a irse. Las aves no dejan de volar. Quizás cuando yo me vaya, ya quieran aterrizar. Abajo me han de esperar y ya no volveré. El viento sopla, las nubes se posan, el pasto cruje y los insectos brotan. Sentir lo que es tan